De una buena mezcla. Es algo que no... Y más bien dominguero, diría. Somos cinco amigos que tuvimos problemas con los animales porque los queríamos demasiado. Sí, fue exacto, nos detenimos. Bueno, no, decidimos formar un grupo para evadir la justicia. Bueno, la verdad es que habéis dado un buen espectáculo esta noche. Sí, está guapo. Sí. Habéis dejado el pabellón mirante para los perlas ahora a ver cómo continúa. Perlas. Bueno, y más o menos, ¿con qué objetivo os metisteis en este mundo, no? ¿El de la música? Nos metimos con el objetivo de que el cantante hiciera las letras, que aún no las tenemos, pero es un añadido. Cada espectáculo es distinto. Te dejo, Coco, que te expreses con libertad. Yo tengo una teoría sobre el grupo y es que en realidad tenemos algunas canciones y el resto son experimentos sonoros y entre ellos está el experimento de cantar sin letras, es improvisar. Y ya está. Dos cojones, se llama. Sí, bueno, la verdad es que fue un poco reunirse dos amigos o tres en una casa, coger los bongos y una guitarra y decir, oye, ¿por qué no hacemos un grupo, no? Éramos ya todos entraditos en años. Sí, sí, sí, jóvenes no somos. No venimos del mundo de la música profesional ni mucho menos. Habla por vosotros, Carroza. Y entonces ahí surgió la idea. Entonces poco a poco fueron creciendo en miembros, que es lo que ha definido la banda actualmente. Sí, y los miembros definen la banda. Exactamente. Claro. Sí, básicamente eran cuatro y después llegó un morlaco de 100 kilos. ¿Vuestras letras de qué hablan? ¿Ya sean improvisadas o...? Mira, respecto a esto, permíteme, hay una anécdota que me gustaría contar. Ah, cuenta. El primer concierto, el segundo, no me acuerdo, que hicimos, nos grabaron en vídeo. Y como bien he dicho, nuestro cantante canta en plan "I want to kind of more in the", ni en inglés, ni en castellano, ni nada, ¿no? Es el chiquitista, ¿no? Exacto. Y había un tío que nos grabó con una cámara de fotos y se veían los dos tíos de delante del público y en un momento del concierto uno le dijo al otro, oye, creo que no tienen letras, ¿eh? En el concierto. Nuestra primera experiencia musical. Sí, claro. Bueno, letras tenemos, ¿eh? No quiero decir que no tengamos. Tenemos letras, pero de los 15 temas que hemos tocado hoy... Y sobre todo tenemos muchas ideas de letras, eso está claro. O sea, que habéis improvisado hoy. Bueno, de los 15 temas que hemos tocado, la mitad o más son improvisados. Pues yo no me he dado cuenta, ¿eh? Realmente ensayado. Porque no sabes inglés. Me has pillado, cierto. Los niños de hoy en día ya las pillan todas y nos hubiesen cogido. Nuestro público es puretilla, entonces no hay problema. ¿Y de aquí a unos 5 años, cuando ya tengáis letras propias y tal, dónde os veis musicalmente? Yo en un reformatorio. Bueno, yo no me veo haciendo un poco esto porque a mí en realidad lo que me gusta de tocar y los jueves, por ejemplo, cuando ensayamos es que, coño, me desestreso totalmente de mi trabajo y me sirve para sacar toda la rabia del día. Y eso es lo más importante, pasarlo bien, quedarte con los colegas de toda la vida y echar una risa. Hombre, yo creo que nuestra motivación principal ahora, después del concierto, básicamente es grabar algo. O sea, tenemos en mente, como mínimo, recoger los temas bien puestos en un CD y poder tener algo para poder presentar. Eso también. Oh, está guay. Yo quería añadir que todo el estrés que suelta él lo pillo yo y me lo llevo al curro. Y lo sueltas en el curro. Es jiu-jitsu inverso. Exacto. Sí. O sea, porque eso no lo hemos preguntado antes, pero el nombre... El nombre. Porque me ha dicho un pajarito que habéis cambiado de nombre varias veces. Varias veces. O sea, cada vuelo que hemos hecho, lo hemos hecho con un nombre distinto. al loro. La idea original era Morning Singers Project. Lo que pasa que habían grupos de a capela, habían grupos, bueno, habían una serie de grupos que ya tenían el nombre. Entonces, perdón, voy a ceder mi sitio al guitarra floreado. Bueno, puedes compartir micro, ¿eh? No hay problema. Saludos. Mi momento de gloria ha pasado. Pues, y como vimos que Morning Singers estaba cogido, decidimos cambiarnos a Lancelot. Pero Lancelot sonaba un poquitín, sí, no sé, como que no llegábamos a nosotros. Y cambiamos a Porrinis, que Porrinis, Porrinis es el nombre, el segundo apellido del batería es Porrini, y entonces decidimos que, bueno, como era uno, Porrini, como es un miembro importante... Es buen apellido, es buen apellido. Como habéis visto, es un miembro importante del grupo, entonces esa era la intención. Yo tengo que decir que no he cogido cerveza. Un fallo grande que he tenido. Y la última, el último cambio que hemos tenido fue básicamente al venir aquí, que sabíamos que teníamos que tocar aquí, y en un ensayo pues apareció Rubo de Kubrick y se quedó. De hecho, la idea original era de Kubrick, ¿eh? O Kubrick, ¿no? Que también existe. Está muy difícil la cosa de poner nombre. Total, que Rubo de Kubrick. Realmente nos gusta el cubo de Rubik y Stanley Kubrick, o sea que no es... Bueno, el cubo de Rubik le gusta a él. Lo odio a muerte. Yo lo quemaría vivo al... A mí Kubrick me encanta. A mí me da lo mismo, pero va a hacer diseños de carteles. Sí, va de puta madre. Psicodelia. Bueno, sabemos que Jack and Bastel la hostia como escenario, pero ¿dónde os molaría tocar como sueño? O festival también sirve. En el liceo. A mí un señor para quemarlo. A mí llenar un señor no me importaría, o sea, tengo muy claro. Yo en el Melway. Y si fuera como el de Ámsterdam, como Wembley. En esos que hay un millón de personas, tampoco me importaría tocar. A mí me molaría tocar en un local en de Londres. El estadio de los Cowboy Rangers, que no sé si existe, pero yo lo digo. Hay un local en Londres que se llama Ronnie Scott's, que es un, bueno, histórico. Y ahí, no queremos Hendrix tocar. Y, de hecho, ahí sudamos de todo. Que nos paguen. Íbamos a tocar en el Bernabéu, pero nos han dicho que hay obras. Hostia, y compartiendo escenario, ¿con qué artista molaría? Bueno, a mí compartir micro, vamos. A mí básicamente con los Primus. A mí me encantaría poder compartir escenario con los Primus. Hombre, pues yo un escenario así en el festival erótico no estaría mal. Yo quiero romper una lanza por Brian Ferry o David Bowie. Pues está ya muy viejo ya. Sí, bueno. Además le huele el aliento. Sí, puede estar muerto, es ideal en sueño. O sea. No, pues ya por muerto, vale, claro. Morrison. Yo con Ricky Martin. Cuidado que gay. Bueno, puede que lo invitemos para la semana que viene aquí también. Quien quiera verlo, ahí lo tenéis. Yo de Big Bowie también lo voy a traer, no te jodes. Oye, pues avisarnos. Comprad mermelada. Hostia, así cambiando de tema. Cuando digo SGAE, ¿qué se os pasa por la cabeza? A mí me viene esas magníficas palabras que dedicó en su día Cristiano Ronaldo. Solo gopa. Sí. Sentimiento patrio. No sé, es que es la antimúsica, SGAE. Es errado. Es apoyar. Tal y como está montado, es un robo. Claro, para mí es la defensa de la discográfica. Claro. Si fuera para el músico, sí, pero es que no es del músico a quien defienden. Si fuéramos David Bisbal, no nos quejaríamos. Y cortamos, nen. Vamos, nen. Vale, que pido la birra. Cinco minutos. Sí, ¿quieres contar alguna anécdota de algún bolo o algún ensayo divertida o curiosa? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Que hay muchas? Desde conciertos donde no sonaba una guitarra a... Hombre, a ver, la verdad que el primer concierto que tuvimos fue bastante bueno porque fue en una especie de local con dos pisos que celebraban una fiesta de no sé qué. Llámalo local, llámalo gallinero. A este le comieron el morro. Y llegamos a tocar a las 4 de la mañana cuando teníamos que haber empezado a las 12. Entonces, pues claro. Estuvo un poco bien. Sí. Pero bueno, había gente. Todos sentados, conseguimos que se levantaran, pero bueno. Y a este le comieron el morro. Bueno, mira, ya. Fue mi primera experiencia con una groupie. Así que... Fui diciendo que era el batería, pero nada. Así que hay groupie, ¿no? Esto es cierto, no es un mito urbano de aquello que... Pensaba que no, pero ese día lo hubo. No ha vuelto a ver, sí. No. Yo la verdad es que nunca... A mí nunca me han comido la polla después de un concierto y nada, semejante. Hombre, también tengo que decir que en ese momento llevaba el ampli con el batería del otro grupo y en el momento en que pasó el hecho en sí, el batería me miró con una cara que la chica directamente se fue. O sea, ni tardó ni dos segundos, se giró y se fue. No os podéis imaginar la cara del batería. Bueno, una buena experiencia en realidad, ¿no? Sí, toma ya. Hostia, y para contactar con vosotros, para la peña que nos haya escuchado y tal, ¿cómo podemos decir, hostia, pues los quiero llamar para que vengan a tocar? ¿O algún mail, alguna página? Bueno, hay un MySpace, ¿no? Sí. No, pero no le hacemos ni puto caso. No le hacemos ni puto caso. También decir que somos muy exquisitos. La verdad es que... Elegimos muy bien dónde tocamos y dónde no tocamos. Y el caché, que también es importante. Pero si alguien... porque hay un nivel. Bueno, para muestra estamos en Campastella. Básicamente tres cervezas... Básicamente nos vendemos por tres cervezas, chorizo, jamón. No, y si alguien quiere contactar con nosotros, puede escribir a rubodekubrick@gmail.es y ya, con eso ya vale. Sí. Punto es, no, punto com, capullo. Bueno, pues. La Gmail es .com. La voy a crear mañana, o sea que la crearé como me dé la gana. rubodekubrick@gmail.com, que la crearemos mañana, o sea, mañana a partir no, de. Vamos a crear las dos, rubodekubrick.es y .com. Calculamos que lo quiere para tocar a partir de las 6-7 de la tarde, ¿no? Que viene, sí. Viene el mail. Exactamente. Sí, a partir de las 7 de la tarde del sábado. Dejen descansar y luego ya. A rubodekubrick@gmail.com. Días impares, ¿no? Que lo crearemos mañana por la mañana. Bueno, pues muchas gracias por venir, la verdad. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, ahora saca forever. A tuto. Bueno, y ahora continuamos con el generador. Ahora tocan los perlas, sí, ¿no? Sí, nos tocan los perlas también un rato más para entreteneros. Y bueno, y recordar sobre todo que mañana en Campastea, aquí también a las 10:30, sí, tenemos el... El Festival de Folk. El Festival de Folk de Cataluña Celta. Que es todo un recorrido. Sí, rollo Motor Music Festival, que ya iremos anunciando más adelante. Que buscarlo en la página Canvas, estará puesta la información para los siguientes bolos de folk. Pues eso, recordad que mañana a las 10:30 toca Every Night. Y espero que sigáis escuchando. So none will find me sighing, crying all